Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bienvenidos una semana más a Metal Vortex del 107.2 de la FM en Radio Despí. Como todos sabéis, este programa está hecho desde casa, pero sin embargo se emitirá en directo el miércoles a partir de las 8 de la tarde. Así que esperamos que lo podáis ver todos, oír todos y que estéis todos bien, que estéis todos sanos, que todos nos podamos ver próximamente. Así que sin más, empezamos el programa y damos paso a Sergio. Buenas tardes, amigos metálicos. Otra vez volvemos aquí este miércoles, también de reclusión. Pues para intentar hacer la vida más fácil a todo el mundo y que nos lo pasemos muy bien. Vamos a empezar con el clásico de la semana. Y en este caso vamos a remontarnos al año 1978. Disco de los Whitesnake, su disco debut. Que sepáis que antes pues estaban los dos discos en solitario que hizo, el White Snake y el disco Norwinds. Y vamos a poner el tema de este Trouble del año 78 y el tema que abre el disco, que se llama Take Me With You, un tema muy marchoso y que yo creo que nunca debería haber faltado en los conciertos de White Snake. Ahí tenéis Take Me With You, White Snake. Yeah. Gran tema de Whitesnake, y a continuación vamos con otro grupo clásico, y además en el que David Coverdale participó. Se trata ni más ni menos que de Deep Purple, que han sacado un adelanto de lo que será su próximo disco, Whoosh, que saldrá, está previsto, porque claro, ahora tampoco se sabe muy bien, con esto del confinamiento no se sabe muy bien cuándo saldrán los lanzamientos, pero está previsto para el 7 de agosto del 2020. También tenían previsto una gira en verano, pero eso ya sí que peligra más. Y nada, pues han sacado un adelanto en forma de vídeo también, que podéis ver por YouTube, de la canción Through My Bones. Así que sin más os dejo a estos Deep Purple. Bona tarda, metalbortianos confinats. Aquí ahora os traigo una bandita para despertaros de este letargo de mierda que tenemos en casa. Y os traigo una banda de thrash metal norteamericana, nada más y nada menos que formada en Anfer, Massachusetts. Formadas en el 2004 y a otro flocamadas creadores de la New School of Thrash Metal, con influencias de Exodus, Sot, Slayer y otras bandas de thrash metal de los 80 y parte de los 90. Y ya con 7 trabajos en el mercado, os traigo el último, grabado ya hace 3 años, en el 2017, el The Omnis Clan, con el álbum The Omnis Clan, y el tema Old Time to Riot, y me refiero a los Lynch Kid, un trayazo en toda regla de thrash metal. Va para todos vosotros, metalbortianos, y nos veremos pronto y tomando birras en el bar, claro que sí. Hay que tener fe, compañero, a tope. ¡Aye! Those who want to sign your fate, corporations, lobbyists, stand up for sale. Gracias, compañeros, y seguimos dando caña aquí en el programa. Concretamente damos un salto del tiempo y nos vamos al año 85 con el artista Joshua Peraya, un guitarrista de rock cristiano desde California, USA, desde su álbum Surrender, y que en estos tiempos de zozobra y de recogimiento nos indica que sobre todo no perdamos el camino y nos indica que volvamos al rock, con este tema Back to Rock, un ataque guitarrero generoso, robusto y decidido. Y lo quiero dedicar con todo el cariño a José Luis Carayol, que me lo presentó hace ya unos cuantos años. Con todos vosotros, Joshua. Bueno, doncs ara tornem aquí al 107.2 de la FM i en aquest cas marxem a l'any 2013, un any que m'ha donat la gana d'escollir fa 7 anys d'això, Setmana Santa, estem acabant-la, 7 anys, número cristià, 777, 2013, el 13, cadascú s'imagini el que li dongui la gana. Va ser un any en el que va haver-hi ja un reconeixement total i una revitalització total de lo que era el heavy metal, encara que formacions també van desaparèixer. com és el cas de la que us porto ara mateix, que són els austríacs Outrage, que amb dos àlbums doncs, van finalitzar la seva trajectòria el 2013. El cas mateix dels Aska, que amb 6 LPs també el 2013, és l'última valoració que tenim en quant a àlbums. Però no només aquest any van haver-hi formacions que deixaven la seva trajectòria, també hi havia el naixement d'unes altres, com per exemple els Night, primer LP dels Night, que aquest any el teníem de veure a Metal Cova. Si per el coronavirus no es suspèn el que és l'escenari aquest, doncs el podrem veure. I també naixien els Black Star Riders, per exemple, mogollon que podeu anar trobant por ahí. Aquesta formació, els Soul Rage, amb aquest LP Brutal Human Bastard, doncs es aportaven un death metal melòdic, però no a l'estil Children of Bodom ni In Flames. Era un death quasi suec amb unes melodies i una potència increïble. Anem a escoltar el tema Dies of Disorder. Aquí teniu Outrage. Bueno amigos, vamos a continuar con un grupo de la nueva ola, que ya sabéis que es una de las cosas que más me gusta poner. Estamos hablando de los Quarth. ¿Quién son los Quarth? Pues bueno, los Quarth, como personaje más o menos de relumbrón, el teclista era Geoff Nichols, que después estuvo muchos años con Black Sabbath como personaje, digamos, secreto, porque es verdad que normalmente no lo ponían como en la banda formal, ¿no? Siempre lo tenían como adicional, pero es un tío que tuvo más importancia de la que parece. En este caso vamos a poner un single que salió en 1980, ya cuando él ya no estaba, y que es un pedazo de tema que solo salió como single. El tema se llama Satan's Serenade, año 1980, Quartz, New Way of British Heavy Metal. Ahí tenéis. Seguimos con más música y en esta ocasión vamos con Joe Satriani, guitarrista virtuoso que hace poco ha sacado su disco Shape Shifting y que tenía previsto tocar por Barcelona el 11 de junio en la Sala Bars, pero va a estar complicada la cosa. Creo que se van a suspender todos los conciertos de verano, pero ya veremos, siempre hay esperanza. Así que nada, ha sacado sacó un adelanto en su momento, que es el tema que vamos a poner, que también está en vídeo para que lo veáis en YouTube, el tema Big Distortion. Así que con todos vosotros, Joe Satriani. Pues bueno, amigos, seguimos con música cañera y en este caso os traigo, como siempre, el que ya más o menos me conozca, con un estilo que a mí me encanta y sobre todo os traigo música hardcore y un grupo concretamente de Boston y me refiero a los Death Before Dishonor, que ya con 10 trabajos en el mercado, os traigo el último grabado en el 2019, el Unified Business con el tema Freedom Dies. Y como siempre digo, Amun el hardcore, un estilo que a mí me apasiona, a tope. Que ya estéis un poco alertargados de estas casi un mes que llevamos confinados. Venga a levantaros del sofá y a mover la cabeza. Visca el hardcore. Va por vosotros los Dead Before Dishonor. Gran tema, continuamos la misión y ahora vamos a tocar un tema que en estos tiempos donde ya con las descargas y el formato físico en peligro, pues los más viejos del lugar aún recordamos con cariño. Hablamos de las caras B de muchos singles que nos han dado grandes tardes de gloria y que para los que tenemos tendencias coleccionistas es una auténtica ruina. En este caso, por ejemplo, podemos destacar temas como el Bed de Kiss, o el We Will Rock You de Queen, o el Always On My Mind de Elvis Presley, que fueron en su momento caras B. ¿Vale? En todo caso, vamos a hacer un salto en el tiempo una vez más, y vamos al año 86 con uno de los álbumes que marcaron tendencia en la década. Hablamos del Slippery When Wet de Bon Jovi y el single Living On A Prayer. Concretamente, destacando una de las caras B, que es Borderline. Borderline, un tema con muchísimo groove, grandes melodías, un sabor 100% 80s, amigos. Lo que en su época se consideraba un ejemplo claro de metal pasteloso. Pues nada, dedicado a Marty Bird, os propongo este Borderline. Con todos vosotros, Bon Jovi. We'll be right back. Avui anem a començar amb una petita obra d'art. Un mini LP, maxi si voleu, de 4 temes, que va sortir l'any 1982. Ells eren els Street Fighter. I amb aquest mini LP titulat Crazy Dream, doncs es va donar a conèixer una de les persones més prestigioses que existeixen, que és el John Sykes. I en aquest cas, el senyor John Sykes estava a la veu. Ja sabeu que també és reconegut com a guitarrista. I sobretot perquè ha passat amb formacions com Badlands, com Blue Murder, com Thin Lizzy, Tigers of Pantang o White Snake, en diferents formes. També trobem el Merv Ghostworthy al baix, que ha passat per FM, per Samson o Diamond Head. A Gary Taylor, a la bateria, que ha estat amb els Buffalo o amb els Tank. I el menys actiu, el segon guitarrista, Mike Cremostosolis. Nom complicat, que no sé jo a vegades ni com m'atreveixo a dir-lo. Doncs des d'aquesta petita obra d'art anem a escoltar el tema segon, que era Living on the Red Light. Ells són els Street Fighter. We'll be right back. Bueno, amigos, continuamos y hasta ahora mismo vamos a poner un grupo de aquí, un grupo nacional, son Los Ángeles del Infierno, un grupo que la verdad es que tiene una carrera muy extraña, porque es verdad que tenían tres discos que funcionaban muy bien aquí en España, pero bueno, se mudaron ahí a México a partir del cuarto, que es el 666, un disco muy, la verdad es que muy descafeinado. Y bueno, la verdad es que tardaron la tira en sacar un disco y fue en el año 1995, o sea, estamos hablando de por lo menos, pues creo que 8 o 9 años, ¿no? Porque no me acuerdo si el Joven para Morir del 86 o del 87, bueno, no me acuerdo, porque ahí estoy de vermo. El disco se llamaba A Cara o Cruz y bueno, tenía algún tema brillante. Yo creo que el más es este que se llama Las calles de mi barrio. Ahí tenéis Ángeles del Infierno desde México. No hay que esperar. Y seguimos con la música, en esta ocasión con un personaje, un verdadero personaje. Hablamos de David Rees, que lo conoceréis por haber estado en los Accept, en el disco Eat the Heat. Y a partir de ahí, pues bueno, ha tenido una carrera bastante irregular con discos en solitario. El caso es que ahora ha sacado un disco titulado Cacophony of Souls y también estaba prevista una gira. De hecho, el 6 de junio estaba previsto que junto a los Heavy Petting y los streamers estuvieran en la sala La Nau actuando, pero me parece que va a ser complicado y se va a tener que cancelar o por lo menos posponer para otro día. El caso es que han sacado también, he sacado vídeo de un tema titulado The Metal Voice, así que nada, con todos vosotros, David Rees. Bueno, seguimos amigos metalbortianos confinats y como veréis, caña por un tubo. Y ahora os traigo aquí un grupo que más o menos ya conoceréis todos y me refiero a los Destruction. Y os traigo este primer LP, el Infernal Overkill, sacado en el 85, que me acuerdo de habérmelo comprado en la calle Hospital, en la tienda de discos Discomanía, que ya hace ya muchos, muchos años que no existe. Y cuando me lo puse en casa, vamos, aún tengo el pelo erizado de escucharlo. Y os traigo el tema Invisible Force de aquellos supercañeros llamados Destruction. Y venga amigos, no dejéis de mover el pie, que esto nos queda poco para vernos en los bares. a tope con todos vosotros, Destruction, con su tema Invisible Force. Efectivamente, continuamos con el mundo maravilloso de las caras B y nos vamos al año 86 a la banda Iron Maiden y ese Somewhere in Time, concretamente uno de sus temas para mí favoritos, ese Stranger in a Stranger Land, gran título para todos los que nos escucháis, y concretamente la cara B, That Girl, que es una también de mis canciones favoritas de la banda y que curiosamente no está escrito por ninguno de los miembros, sino por miembros de las primeras encarnaciones de la banda FM. grandes melodías y que realmente te llevan en volandas a algún lugar en el tiempo, sin duda. Y sin más, lo quiero dedicar a Marty Bird, con todos vosotros y dedicado a vosotros, a vosotras, That Girl. Doncs continueu escoltant aquí el que és el 107.2 de la FM. Som Ràdio d'Espí. I ja sabeu que ens podeu descarregar, escoltar a través de les ones musicals d'aquests fils encara, d'aquestes antenes. I actualment, els dimecres de 8 a 10, també podeu escoltar-nos en directe a través de les www.radiodespí.net i a través de Asalto Mata Radio Rock. També, a partir de demà, es podeu descarregar a través de la mateixa fulla de Ràdio d'Espí i a través del nostre Facebook particular, el de Metal Vortex. Així que continuem amb un dels països emergents, en aquest cas és l'Índia. I si emergeixen encara power trios com aquest, com són els Amorphia, doncs perfecte, que es porten el seu segon LP i com a un trio curiosíssim, a l'estil del començament del Sodom, el seu so és molt semblant i bastant millorat. Com us dic, aquest LP es titula Merciless Strike i el tema és el dia del judici. A tots ens arriba i sembla que aquesta pandèmia està arribant. Aquí teniu Amorphia. Bien, amigos, seguimos por aquí con la senda del coronavirus y en este caso un grupo de la nueva ola británica, otro no más, otro grupo que no sacó en su momento ningún disco, solo una demo o demos. Estamos hablando de Sacrilege, que hay varios Sacrilege. En este caso, si queréis escuchar este grupo, que os lo recomiendo, pero mucho. Le tenéis que poner New Way of British Heavy Metal o por lo menos UK, ¿no? Para que se sepa que son los de Inglaterra. El disco que voy a poner es su último álbum, que se llama The Core of the Insane. Y la verdad es que es un grupo que reapareció en el 2010-2011. Y la verdad es que con muy buena, muy interesante, la verdad. El tema que vamos a poner es el tema que da título, The Core of the Insane. Y ahí veréis, pues bueno, pues la verdad es que un verdadero descubrimiento, amigos. Ahí tenéis a Sacrilege. Now what I'm saying, my speaker, is we find the defendant not guilty. So he will be hung by the neck until dead. Is this real or am I? Bien, y seguimos con los alemanes Axis. Axis, que han sacado un EP, aprovechando las circunstancias, un EP titulado Virus of a Modern Time. La verdad es que lo han escogido bastante bien. Y han hecho, bueno, pues han sacado... Realmente querían sacar un LP, pero bueno, dadas las circunstancias, lo han sacado un EP. Me parece que son unas 7 canciones. Así que bueno, es casi... Pero son unos 20, 25 minutos. Y bueno, han sacado la canción del mismo título, Virus of a Modern Time, que también podéis disfrutar de su vídeo. Así que sin más, os dejo con los Axis. Bueno, amigos, ahora voy a bajar un poquito el pistón y voy a volver a mis orígenes y nada más y nada menos que con este cantante que para mí es uno de los mejores, si no el mejor, y me refiero a Ronnie James Dio. Y aquí os traigo el tema Holy Diver, de su primer LP en solitario Holy Diver. Y bueno, nada más que tengo que decir que seguro que aquí ya poco tengo que opinar. Y aquí os dejo a Dio con su tema Holy Diver y una aportación. Para mí Dio, el mejor cantante de todos los LPs que tiene de Black Sabbath y de todos los que tiene con Rainbow. Hasta luego, Luca, y nos vemos en los bares, como he dicho antes. Us estimo a tots els metalburtians. Déu, macos, que vagi bé. Ens veiem d'hora. Aviat. Olé! The morning, you can hide in the sun till you see the Y que no pare la fiesta, que no pare la fiesta. Y continuamos en el año 90 con una de las bandas que tenía que ser, una banda británica que tenía que ser la respuesta a toda la industria norteamericana. Hablamos de Almighty, los todopoderosos Almighty, con su primer álbum, ese Wild and Wonderful, la banda de Ricky Warwick, y que además debutó con muchísima fuerza en el Festival Donington 90 con Whitesnake de cabeceras. Se habla también de que incluso Ricky aprovechó sus contactos con gente influyente como la misma Vanessa Warwick, su pareja, como que era estrella de la presentadora estrella de la MTV. Y lo que tiene las cosas, el primer álbum con ese rock robusto pues llamó mucho la atención, pero luego ya derivaron a sonidos más panterianos y que la cosa empezó ya a perder gracia. Incluso ya se fue perdiendo y bueno, hubo algunas colaboraciones, como por ejemplo ese álbum de Circus Diablo con Billy Duffy, del mismo Ricky Warwick, pero bueno, no llegó a gran cosa. En los últimos años resurgió este artista, ya desligado de Almighty, con la reencarnación de Tim Lizzy como vocalista y guitarrista, y luego la continuación de Black Star Rides. Y sin más, os dejo con este tema, Wild and Wonderful, que para mí es lo que debería ser el rock, esa definición perfecta, y lo quiero dedicar una vez más a Marty Bird. Con todos vosotros, Wild and Wonderful de Almighty. Got that. I ja per tancar aquesta sessió d'avui, doncs acabarem amb els senyors de Metal Church, que acaben de treure un àlbum amb 18 temes. Els quatre primers doncs han sigut regravats d'edicions d'àlbums anteriors, i la resta, fins a 18, doncs són sobretot sessions del Damn It In You Do del 2018. Curiosament, doncs el número de cançons i l'any al que han fet les sessions doncs, és el mateix, no? Anem a escoltar el tema, en aquest cas, tercer regravat dels senyors de Metal Church, aquest tema que es titula Conductor, i des de lo que acaben de treure aquest compilatori titulat From the Vault, ells són Metal Church. Inside. Take a chance, climb aboard, come enjoy the ride. Here we have the secrets, here we have the Bueno, amigos, continuamos y en este caso vamos a poner un temita de, bueno, pues de un clásico de nuestro mundo. Estamos hablando de David Feistein, que como sabéis o no sabéis, es el guitarrista y cantante de The Rods. En este caso, pues bueno, sacó algún disco en solitario, estamos hablando del año 2004, con el cantante John West, que venía de, bueno, pues de otros grupos, que ahora mismo pues tampoco me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba este grupo, pero bueno, da igual, de rollo melódico. La verdad es que es un pedazo de cantante, y la verdad es que David Feistein era un mediocre cantando. Y en este disco es que, claro, al tener un cantante como Dios manda, mira, Royal Han era el grupo que hablábamos, Royal Han, ¿vale? John West, americano. La verdad es que es un discazo que flipas. El disco se llama Tearways, del año 2004, que me acuerdo que iba a tocar con Dio, de Tronero. Como sabéis, David Feistein es el primo de Ronnie Dio, que estuvo también en Elf con él. Bueno, pues un pedazo de disco, no tocó en aquel concierto de Celeste. Pero bueno, ahí tenéis el tema Masquerade y el disco que os hablo del 2004, Tearways. Bueno, ya casi acabamos el programa, así que nos despedimos de todos vosotros. Esperamos que eso, que lo dicho, que sigáis estando bien, que todo esto pase rápido y que nos veamos pronto. Yo os dejo con una banda barcelonesa, llamada Streamer, que también tenían previsto un concierto el próximo 17 de abril en el Boulevard, en Sant Joan Despí, junto a Luis Blanco y Martín Templum Domini, pero no va a poder ser. Esperamos que lo reubiquen pronto y los podamos ver pues en próximas fechas. Van a sacar en verano del 2020, está previsto que saquen su nuevo disco Light of Death, y han sacado una canción titulada Whiskey, Bears and Flames. Así que con todos vosotros, Streamer, y esperamos vernos pronto. Salud y metal. One more shot. un día tiene una cama de jazz. Mucha gente cada noche.